Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Bienvenidos a una nueva entrega de la serie Así canta el sur y reciban el saludo de este que les habla, Paco Palma. Único en la forma de interpretar la copla, cancionero por excelencia, paseó su arte por los mejores teatros de España e Hispanoamérica, llevando el nombre de su tierra con el orgullo y el cariño que sentía por Málaga. Esta Málaga que nunca le reconoció el lugar que le correspondía por derecho propio. Miguel de los Reyes. Miguel Quesada Falcón, conocido artísticamente como Miguel de los Reyes, nació en Málaga el 26 de agosto del año 1926, en un punto singular de la ciudad, entre los castizos barrios de la Cruz Verde y las Lagunillas. Lo hace en el seno de una familia humilde, pero con recursos suficientes para salir adelante. El nombre artístico le viene de coger el segundo apellido de su padre, José Quesada de los Reyes. Desde chico, Miguel se sabía artista. Actuaba canturreando por las ventas malagueñas y donde más que ganar dinero, aprendía de otros artistas consagrados. Poco a poco comienza a llevarse unas monedas al bolsillo gracias a su trabajo y va encaminándose con total convencimiento hacia una carrera artística que llegaría a estar plagada de éxitos. Thank you. se esconde un pesar. En la guitarra la mío y gama buena, si junto a ella se escucha un cantar. Copla, copla de mi España, nadie la supo cantar. Y si la oigo en tierra extraña, gana me dan de llorar. Copla, copla, gana me bajo de llorar. Buscando al olvido, vas con flamenca que te hablan de amor. Si alguna de ellas te digo y te lo oído, siente que a poco se va a tu casualidades de la vida. En una de esas actuaciones espontáneas, por no llamarla precaria, en las que Miguel se iba forjando a base de palos, le presta oídos doña Isabel Rubio Argüelles, marquesa de Berlanga. Dicha señora, con posibilidades suficientes para permitirse lo que fuera, reconoce a Miguel como un talentoso muchacho y pone a su disposición profesores y un pianista para que éste se forme, eduque su voz y pueda caminar con soltura en su carrera como artista. Le llamaba el alamante, como nombre de romance, y por ella andaban locos, toreros y maestrantes, emperadores y reyes le ofrecían su corona. Que se dio la muerte por culpa de su persona, el pueblo que se ufanaba con tanta novelería, la copla de los Lamontes siempre llevaba y traería. Los Lamontes, los Lamontes, tienen los ojos puñales, tienen los ojos puñales, y va mandando con ellos a los hombres más cabales. Olé con olé que tiene, viva que tiene un querer. Olé que ni me lo sabe, viva que puede poner. Pregúntaselo a Sevilla, pregúntaselo a Granada, pregúntale a Lola Monte, pregúntale, pregúntale, ella te contestará. Estudiantes de Muni, armas la marimorena, la copla de los Lamontes brilla como una bandera, el pueblo que sufanaba con tantas novelerías, la copla de los Lamontes siempre llevaba y traía. Los Lamontes, ay los Lamontes, tú tienes los ojos puñales, tienes los ojos puñales. Y va mandando con ellos a los hombres más cabales. Olé con olé que tiene, viva que tiene un querer. Olé que ni me lo sabe, viva que puede poner. Pregúntaselo a Sevilla, pregúntaselo a Granada, pregúntale a Lola Montes. En los años 40, Miguel inicia su carrera como tonadillero, debutando en el desaparecido Teatro Olimpia de Málaga, cosechando un éxito digno de artistas ya consagrados. De voz cascada, desarrolló un estilo cercano al de su amigo y paisano Miguel de Molina o al del Príncipe Gitano. Lo que fue una casualidad con la Marquesa de Berlanga pasa a ser fruto de su valía y es, tras su actuación en Málaga, cuando se pone en contacto con él el Pastor Poeta, que venía a ser un manager de la época que hizo saltar a la fama a artistas destacados del panorama flamenco español. Tierra de Manoleti y de Rita, la más flamenca que conocí yo, con tu soberbia y hermosa mezquita, va pregonando tu señorío. Tierra bonita, con el alma te venero, tu nombre llevo dentro de mi corazón, al embocarte, Córdoba mía, con alegría yo te canto mi ubica. Ay, Córdoba sombrana, una de gracia y sabanero, lucero de la mañana, tierra de Julio Romero, eres de mi Andalucía, la esencia de todas las flores, Córdoba es la tierra, ay, ay, rabia, y en ella está mi amor, Córdoba es la tierra mía, y en ella está mi amor. Tras su fichaje, Miguel marcha a Madrid, donde comienza a afianzarse en muy poco tiempo como cabeza de cartel de los mejores espectáculos. Nada más llegar a la capital, actúa en el Teatro Fuencarral de Madrid y lo hace junto a Pepe Marchena y Ramón Montoya, figuras consagradas del cante. Este debut fue presentado por don Jacinto Benavente. Es tal la manera de cuajar su estilo entre el público que tras esta actuación en Madrid comienza a ser requerido para participar en grabaciones de discos de copla, donde a la postre él sería la estrella protagonista. En 1958 graba sus primeros temas para la compañía discográfica Regal. Que me perdone Dios, Ramitos de Mejorana, Tangos Gitanos o Silencio, entre otras. Yo Hasta montar sus propios espectáculos, Miguel de los Reyes trabajó con muchos y grandes artistas, Concha Piquer, Estrellita Castro, Tomás de Antequera, etc. A finales de los años 50 marcha hacia Argentina, donde es requerido por numerosos empresarios y filma allí varias películas de cine, como El mucamo de la niña o La guitarra de Gardel y El amor brujo. Estas dos películas las realiza en la compañía de Carmen Sevilla y Ana Esmeralda, entre otras. Titana de la arma, si no me quería, ¿por qué me juraba? ¿Por qué me mentía? Yo sufro el castigo, que quiero olvidarte y no lo consigo. A la vuelta de uno de sus viajes montó su obra antológica, El Ballet de Arte Español, compuesto de cantaores, bailaoras, palmeros, hasta una veintena de artistas que formaban un cuadro insuperable dirigidos por Miguel, con el refinamiento, la exigencia y el perfeccionismo con que siempre montó sus espectáculos, que fueron muchos y todos importantes, entre los que cabe destacar Suspiros de España, que en tres versiones diferentes dieron la vuelta al país en giras de rotundos éxitos. Ya no solamente triunfaba por su faceta como cantante, sino como la de promotor musical, figura poco conocida en aquella época. Thank you. lleva en la plantilla de su espectáculo a un malagueño de la Trinidad, Gregorio, que hacía de palmero y hacía buenas voces. Con el paso de los años, Gregorio comenzó a contar chistes gracias a Summer, y ahora lo conocemos como nuestro entrañable Chiquito de la Calzada. Uno que llegó al avión con una taleguita muy chiquitita y llevaba un pollo, un pequeño filtro de animal, de pollo, en esa bolsa. Y entró en el avión, dice la zapata, quieto, es usted un dios de nar, ¿dónde va usted? ¿Qué lleva usted ahí? Llevo un pollito porque mi niño tiene algo del estómago, le duele el dios de no, de adentro, y está muy mal, y me ha pedido un pollito. No tengo más remedio que llevarlo, ¿no? Pero si hay alguien destacado en la compañía de Miguel, es José. Se trata de un muchacho que llega de Cádiz con los bolsillos vacíos y que apenas superaba los 16 años. Miguel lo lleva con él, lo cuida y le echa una mano importante con sus gastos y lo más elemental del espectáculo. Este José resulta apellidarse Monje y no es otro que Camarón de la Isla. Te miraste en el espejo y te dijiste bonita, pero no sabes qué eres. Mansa que no se quita. En 1959 registra con su ballet Gitano y la Orquesta Montilla, dirigida por Enrique Estela, Capricho Español, Viva el Rocío o Canasteras del Camino, todas ellas sevillanas populares. Pero su consagración definitiva como artista se produjo ese mismo año con el pasodoble de los maestros Román y Segovia, Noches Bonitas de España, que llegó a ser su canción de batalla. Cuando la luna lunera se refleja sobre el río y yo entre la verde chumbera se adormece el caserío. España es como una rosa, su perfume va a los vientos entre notas tan dolorosas de alegría y están temiendo. No, sí. La de la zambra de las cuevas granainas, no sea de España, la de las fallas de la tierra levantina. No sea bonita de España, Semana Santa de Triana y de Persia. No sea de España, la de una fiesta en Eritania o la feria de Jalén. Desde el Madrid barbenero a la huerta valenciana, de los puertos marineros hasta Córdoba la llana, cuando se apaga la tarde y se enciende el Uruguay, siempre alegra nuestra tierra los cantares españoles. No si la de la sombra de las cuevas granainas, no sea de España, la de las fallas de la tierra levantina. No sea bonita de España, Semana Santa de Triana y de Persia. No sea de España, la de una fiesta en Aritania o la feria de. Ya era un grande y actuaba mano a mano con los mejores. Concha Piquer o Estrellita Castro eran sus parejas de actuación y sus giras por España entera lo hicieron triunfar. Y fue ahí donde su nombre comienza a pasar de nuestras fronteras. Miguel de los Reyes grabó hasta 32 discos con canciones que se hicieron popularísimas. Un repertorio compuesto de canciones aflamencadas, rumbas y romances que se hicieron todas muy famosas. Una de ellas, Romance a la Paula, fue dedicada a esa bailaora gitana nacida en la calle de los Negros de la capital malagueña. Baila ahora del chinita, los platillos y las tarantas. Cuando bailaba la Paula se secaban las gargantas. Cuando trenzaba sus manos por rondas de alegría, señorito y gitano, a la Paula de güey decía. Paula, remolino en harta más, eres una caracola, con esa bata de cola y verde como un olivar. Paula, torbellino de pasión, vas a perder el sentido, porque tu baile es un río que te ahoga la razón. Paula, ya está la guitarra mora, me dice a la vez que llora. A la casa de las locas la llevaron como presa. Cambió su bata de cola por la camisa de fuerza. En el ciclón de su baile se perdió la bailadora. Y esta copla es homenaje con que Málaga muy la llora. Con esa bata de cola y verde como un olivar. Paula, torbellino de pasión, va a perder el sentido, porque tu baile es un río que te ahoga la razón. Paula, hasta la guitarra mora, me dice a la vez que llora. Ya no baila, ya no baila. Tras años de trabajo, Miguel regresa a su casa, a Málaga, a la Cruz Verde, donde se sentía cómodo. Vive con su hermana Julia. Es posible que pensara que todo iría bien y el camino sería sencillo, pero la cosa no fue así. Poco a poco la economía iba menguando y Miguel, ingenuo o pensando en la nobleza de su gente, creía que seguiría trabajando y sacando un dinerillo para poder acabar con tranquilidad. Desgraciadamente, las galas y los espectáculos cada vez eran menos. Miguel no pasa por buenos momentos y son contados los amigos fieles que le echan una mano. Hay un nombre que es de justicia que se reconozca como persona noble y buena con Miguel. Se trata de José Sánchez Rosso, propietario del restaurante El Chinita de Málaga. Al nombre de José hay que sumarle el de un puñado más de malagueños que supieron reconocer la labor de Miguel de los Reyes y trabajar para que se le fuera recompensada. Gente con nombre y apellidos consiguieron que el ayuntamiento le diera un trabajito como maestro en una escuela municipal de baile de la que salieron muchos y buenos artistas. Miguel, además de un excelente tonadillero, era también un excelente bailaor. La academia pudo mejorar su maltrecha economía y le permitió seguir cantando y bailando, su pasión desde que vino al mundo. Esa misma gente, con esos mismos nombres, hicieron que se pagara el busto que años después se le ha puesto en la Plaza de los Monos, cerca de su casa. Murió el 22 de febrero de 1999, a los 69 años, en el Hospital Carlos Haya de Málaga, víctima de una cardiopatía isquémica y una insuficiencia pulmonar grave. A pesar de padecer bronquitis crónica desde hacía años, Miguel de los Reyes continuaba fiel al tabaco que castigó sus pulmones. Según confesaba, mantenía un ritmo de consumo de 3 cajetillas diarias. Su barrio de la Cruz Verde lloró la muerte de este malagueño que nunca quiso vivir fuera de ese barrio y por el que sentía, lo mismo que por toda Málaga, un inmenso cariño. Si la canción española se ha quedado sin uno de sus mejores intérpretes, Málaga ha perdido a uno de sus hijos más populares. Lo podemos recordar como un gran artista que murió y fue enterrado con la falta de mucha gente que en vida le daba palmadas en la espalda. Y también como ese artista que, mientras estaba siendo velado en el tanatorio, le robaban su casa, dejando vacío de recuerdos una vida que compartió con la Málaga que lo vio nacer. Encadenar la pena sabían de sus pecados, de sus tormentos callados y de su maldito sino. Y en copla de madrugada, ella lloraba su pena con una voz de garra. No llamarla pedenera, que se mate su castigo, que se mate su castigo. Ese mono es la bandera que está acabando conmigo, madre de mi corazón. En la cuina ceguera de mis tormentos mayores, no llaman la panadera, que ella se llama Dolores. Ella subió a su carvario y la copla la siguió como un eco de marfario pregonando su dolor. Y no hubo un hombre siquiera que llegara a su camino y la mano le tendiera, y así de la petenera tuvo que cumplir su sino. Y después que ella murió, todavía se sigue cantando la copla que la mandó. No llamar la petenera, que se mate su castigo, que se mate su castigo. Ese mate es la bandera que está acabando conmigo, mare de mi corazón. No llaman la pedrera, que ella se llama Dolores. Dolores, Dolores, que ella se llama Dolores. Onda Sevilla Radio 106.2 FM, tan sevillana como la Giralda. Me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. Nuestro otro protagonista de hoy se dedicó al cante flamenco como a la canción aflamencada. Dominó una buena gama de estilos. En la zambra y la rumba fue un gran especialista, cancionero, bailaor y actor. También de joven quiso ser torero. Aunque le dio algunas novilladas, se tuvo que retirar porque le daban miedo los toros. El príncipe gitano. Con la romera yo estuve en un tentero, con mi acá la romera, muchos caballos punteros quedaron chicos. Ya subera, ya sube, beberá con su arte postinero, con su arte bebé, con tine bebero, Enrique Castellón Vargas, cantaor gitano más conocido con el nombre artístico del Príncipe Gitano, nació en Valencia en el año 1928. Era hijo de gitanos dedicados a la venta ambulante y trato de ganados. El sobrenombre del Príncipe según cuenta el mismo protagonista, le vino de una señora que se encontró con su madre cuando lo paseaba siendo un bebé todavía en un carricoche. La señora se sorprendió al verle tan guapo, con los ojos azules, comentando: «Parece un príncipe». Y desde entonces se quedó con ese nombre del príncipe gitano. Siendo muy joven, actuó en innumerables espectáculos recorriendo España y parte de muchos países extranjeros, siendo muy bien acogido en todos los países. Actuó con grandes compañías y en el Circo Price de Madrid, acompañado de muchos maestros del cante, así como en el Teatro Calderón de Madrid. Protagonizó también alguna película, pero su mejor interpretación fue en la de Brindis al Cielo, en la que hacía de un joven y apuesto torero que cantaba muy bien. Que estuve y por tierra del moro sirviendo a la España mía, y aún conservo el recuerdo de un cante que aprendí en un soco viejo y allí por la morería. Le di a una morita mora y morita de mi alma, cariño de legionario. Y sus ojos de misterio fueron mi cruz y mi calvario. Y hay que la noche moruna, y esta canción me cantaba, que era un cuchillo de luna. El legionario, llévame contigo a la mar, que en tu España de romance mi canción quiero cantar. Ya viví que no me dejes sola, ya viví que sola moriré, Dios mío, de mi alma moriré, ya viví. Y viví si no te vuelvo a ver. Realizó muchísimas grabaciones en aquella época gloriosa que le proporcionaron muchísima popularidad: la zambra del Cortijo de los Mimbrales, Cariño de Legionario, El Gurugú, Ay Mitani, El Reloj, Mi Dolores, Rosita de Alejandría, como por sus cantes por fandango, que lo hizo con un estilo muy personal. Perteneció a la compañía de Carmen Morel y Pepe Blanco hasta que a los 21 años, allá por el año 1949, ya formaba su propio espectáculo, Coplas y Toros, con canciones que le proporcionaron Ochaíta, Valerio y Solano, y en el que cantaba su canción más famosa, El Cortijo de los Mimbrales y Mitani. Dos años más tarde, ya reconocida su popularidad, presenta a su hermana Dolores Vargas, la Terremoto, en el espectáculo Ronda ya tiene torero, en el que también hacía su aparición como galán cómico Tony Leblanc. Hay que reconocer que en sus compañías, por aquellos tiempos, dio bastantes oportunidades a jóvenes valores que con el tiempo fueron grandes figuras, como es el caso de Manolo Escobar, Micaela o la mismísima Rocío Jurado. Cueva que hay en Granada, ha llegado de tierra leana, como reina en carroza dorada, una niña princesa gitana. Tani se llama de nombre, es más bonita que un sol, tócame la corona real y camela o gitano español. Su blanco pañuelo la rosa tendrá, que no hay otra novia más guau. papá ni honrar. Ay, tani, tani, mi tani, ay, tani, tani, mi tani, ay, tani, tani, morena, que corre en su vena la sangre real. Ay, tani, que mi tani, que mi tani, ay, tani, que mi tani, que mi tani, ay, tani, tani, morena, gitana, más buena no había ni hablar. Una y una dos, dos y una tres, no sale la cuenta porque falta un churumbé. Se van a casar donde tiene su trono la zambra, y la fiesta se va a celebrar en el patio mejor de la Alhambra. Llegan de todo el mundo entero las caravanas calé, y la palma del rumbo le dan a la isla Triana y Jerez. Los callos reales le van a comprar corona de plata de fe. Vela del mar. Ay, tani, tani, mi tani, ay, tani, tani, mi tani, ay, tani, tani, morena, que corre en tu vena la sangre real. Ay, tani, que mi tani, que mi tani, ay, tani, que mi tani, que mi tani, ay, tani, tani, morena, gitana, más buena no había ni hablar. Una y una dos, dos y una tres, no sale la cuenta porque falta un churumbé. Se cuenta que siendo la primavera de 1959 en el acuartelamiento del Zarco del Valle, en El Pardo, en Madrid, se celebraba la jura de bandera de los miembros del Regimiento de Transmisiones y los del Batallón de Transmisiones, figurando en la cabeza de la formación, que por su altura le correspondía, el Príncipe Gitano. Por entonces, este artista tenía ya 31 años de edad. Era muy mayor para jurar bandera, pero los veteranos saben que en aquella época los artistas y deportistas de élite no hacían la mili como los demás. Les daban prórrogas y permisos especiales y a lo sumo solo realizaban algunos días de periodo de instrucción. Eso sí, tenían que jurar bandera obligatoriamente. Enrique Castellón Vargas, el Príncipe Gitano, en su jura de bandera iba impresionante con el uniforme arreglado a su medida. Mientras que los demás llevaban el pelo rapado desde el cogote hasta la coronilla, él conservaba su largo pelo rizado. Desfilaba como si no hubiera hecho otra cosa en su vida. Estoy seguro que este hombre era impecable en todo lo que hacía. Eso decía uno de sus compañeros. ¿Que por qué no le cortaron el pelo como a los demás? Según se cuenta, entre la tropa, el Príncipe Gitano llegó a un acuerdo con los jefes si le dejaban el pelo, por otra parte algo necesario para sus actuaciones. Él regalaba para el Día del Patrón una vaquilla que torearía en una pequeña plaza portátil dentro del Batallón de Transmisiones. Y así lo hizo. El Día de San Fernando de 1959... toreó para la tropa del regimiento y del batallón, vestido de corto y con sombrero cordobés, Enrique Castellón Vargas, el Príncipe Gitano, uno de los artistas más importantes de la época. Brillando a la marima como un lucero, el portillo famoso de los mimbrales, donde en medio de toros y de vaqueros se quisieron de niños los dos chavales. Cuando pasa la luna por el cerrado y en el campo se abre la campanilla, canta así el vaquerillo desde el cercao, ya la chiquilla. Portillo de los mimbrales, la llana andalucía, entre veñas y arales, guarda una perla la escondía. En la marima huelvana, cuna de bravo vaquero, el volcabio la mañana. La que yo más quiero. Para la fiesta campera todo el señorío se juntó en el portillo de los mimbrales y lució el vaquerillo su poderío, derribando a los toros y a los herales, a decirle de amores fue un ganadero a la novia bonita del vaquerillo, que se gana con el brillo de su dinero, de un chiquillo. Portillo de los mimbrales, la llana Andalucía, entre breñas y arales, yo dormí ilusión perdía. En la marisma huelvana, cuna del bravo vaquero, a repuntar la mañana, me de hola, que yo más quiero. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar en nuestra sintonía, como siempre, y hasta la próxima entrega de Así Canta el Sur. Así Canta el Sur es una serie producida por Musicalia Nervión con Paco Palma para Onda Sevilla Radio. Thank you.